A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bueno, vamos a empezar nuestra reunión en esta mañana de Escuela Dominical. Ya han avanzado algunos minutitos de la hora 9, así que vamos a empezar para poder así de esta manera llegar a tener un buen tiempo de lo que decimos Escuela Bíblica Dominical, que es nuestro tiempo de estudiar, sondear un poco más profundamente la palabra. Así que vamos a tratar de continuar con lo que nosotros ya empezamos hace varios domingos. Y es la teoría del reemplazo. ¿Por qué no es bíblica la teoría del reemplazo? O como algunos mal llaman, la teología del reemplazo. Y seguimos hablando sobre el valor que tiene Israel y todo lo que verdaderamente es esta nación para Dios mismo, que es a su vez esta nación, ese pueblo escogido de Dios al cual Él ama, tiene un gran plan para ellos. Y hoy vamos a ver justamente algunos aspectos futuros para Israel, los aspectos un poco malos y los aspectos buenos también para esta nación. Espero que ustedes hayan entendido y le hayan podido captar al tema que estamos tratando. Sé que hay asuntos un poco complicados y profundos en algunos aspectos, pero vamos a tratar de que esto vaya de la mejor manera posible y con seguridad. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios en esta mañana para que Él nos ayude a captar lo que quiere que aprendamos nosotros y que así de esta manera podamos alcanzar lo que Él quiere para nosotros en entendimiento y en sabiduría. Vamos a orar. Señor Dios, gracias Señor por el buen día que tú nos das vida, Señor. Gracias porque estamos en este lugar para pedir más de palabra, para agradecer tu nombre, para alabarte en este día, Señor, que es un día para ti, Señor, que nosotros dedicamos a cantar, a alabarte, a estudiar de ti y a bendecirte también, Señor, y darte gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Te ruego, Señor, por mis hermanos que seguramente están en camino, que pueden llegar sin dificultad, y Señor, y por ser en este día, Señor, tu palabra, tu pastor lo que ha de traer de tu palabra, Señor, y que sea de nuestro alimento, Señor, para nuestro alma, podemos aprender más de ti y así estar firmes en ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bueno, nosotros la semana pasada, antes de empezar lo que es de hoy, vamos a ver, la semana pasada nosotros estuvimos hablando. Y la antepasada hemos hablado de Romanos 9 y Romanos 11 en especial. Algo muy por arriba tocamos el capítulo 10, más por ver el anhelo que tenía Pablo por los de su nación y la necesidad que tenían ellos de la predicación del Evangelio hacia ellos y que ellos puedan creer. Lamentablemente ellos no creyeron, la gran mayoría por lo menos, se endurecieron en sus corazones. Y donde se iba con el Evangelio y habían israelitas o judíos, Pablo en especial y otros que lo acompañaban trataban de evangelizar, como él decía en su introducción a la Carta de los Romanos en el capítulo 1, versículo 16, él decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Cristo para el judío primeramente y para el griego. Entonces, él siempre intentaba ir primero a los israelitas, buscaba la manera de que ellos conozcan el Evangelio, pero lo rechazaban en casi todas las oportunidades. Prácticamente desde el primer viaje de Pablo en adelante, lo que más hicieron los israelitas incluso rechazándolo a él, echándolo del Sanedrín, echándole de todo lo que era el cuerpo de religiosos y de los que eran sacerdotes, sumo sacerdote, los levitas, todos prácticamente lo echaron de lo que eran los alrededores del templo y no querían saber más nada, de hecho, lo querían matar. Ya en el capítulo 9 de Hechos, cuando él tiene que salir de Damasco, bajado de una canasta, y tenía que ya irse de ahí porque habían visto que Pablo estaba predicando a Jesús como Mesías. No estaba predicando a Jesús como un malhechor, como uno que estaba alborotando al pueblo, sino como a un Mesías. Entonces, hemos visto esa necesidad que Pablo tenía, ese deseo y anhelo en su corazón por los de su nación, por sus hermanos en la carne. Y en el capítulo 11 hemos visto un poquito, a grandes rasgos, lo que es el olivo, la raíz, el olivo silvestre, también lo que es el injerto, que es la iglesia. El injerto que en cierto modo entra en boga a partir de Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo, les da poder a los apóstoles y ellos lo primero que hacen es predicar el evangelio a los israelitas reunidos en Jerusalén por la fiesta de Pentecostés. Así que, gracias al Señor, algunos israelitas del montón que hubo, de toda la gran cantidad que había, gracias a Dios, algunos alcanzaron la salvación por esa bendición y misericordia de Dios. Hoy estarán seguro en la presencia del Señor por haber creído en aquel que ellos habían crucificado, matado y crucificado en Jerusalén, a las afueras de Jerusalén. Así que hoy vimos también por qué fueron rechazados en parte. Primeramente fueron rechazados, o mejor dicho, puestos en endurecimiento, no rechazados, sino puestos en endurecimiento en parte por seguir la ley como por las obras y no por la fe. Habíamos visto eso al final del capítulo 9. En el capítulo 11 hemos visto que Dios va a salvar un remanente fiel de Israel en la gran tribulación. No todos fueron creyentes como Abraham, pero todos son descendientes de Abraham. No todos los israelitas de la historia que vivieron, porque son israelitas, son salvos. Eso hemos aclarado también. No tienen salvación automática solo porque nacen de la descendencia de Abraham vía Isaac y vía Jacob, sino ellos son salvos también. Hoy, en esta época en que el injerto está aflorando y sigue su curso como parte de la planta, ellos lo que están haciendo sencillamente es, si no creen en el Evangelio, no creen en Cristo como Salvador personal, lamentablemente van a la condenación eterna por rechazar, en este caso, a su Mesías. Pero como nación, como pueblo de Dios, sí van a ser restaurados nuevamente. ¿Pero por qué? ¿Se acuerdan que habíamos visto al final del capítulo 11? Van a ser restaurados porque dice, vendrá el libertador de Sión y todo Israel. O sea, apartará de Jacob la iniquidad, apartará de Israel el pecado, todo lo que es el endurecimiento que ellos tienen ahora, el entendimiento embotado que ellos tienen ahora, que vamos a hablar un poco más hoy de ese tema, de el velo que tienen hoy muchos israelitas, la gran mayoría de ellos, tienen ese velo y no les permite entender y creer en el Evangelio. Entonces, el castigo de Dios, habíamos visto la semana pasada, no es porque ellos quedaron como malditos, no es la maldición, sino el endurecimiento y el entendimiento embotado de ellos. Si ustedes quieren entender mejor, lean con cuidado otra vez el capítulo 11. Lean el 9 y lean el capítulo 11 con cuidado, pero sin apuro, para entender lo que estoy haciendo en este pequeño repaso para ahora entrarnos a lo que es el plan de Dios para Israel. El tema general de nuestro estudio es la teoría del reemplazo, o sea, porque es antibíblica. Sí, el error de la teología del reemplazo yo llamo el error de la teoría del reemplazo. Porque como vimos ya en los principios de estos estudios, no hay forma que nosotros podamos de alguna manera encajar esta doctrina bíblicamente. Bíblicamente, al contrario, la teoría del reemplazo es rechazada, es en cierto modo pisoteada porque no tiene lugar, y ya hemos visto de dónde viene, sus orígenes y todo esto en los estudios anteriores. Así que hoy Lo que vamos a hacer es dejar un poco el capítulo 9 y 11 de Romanos, que ya creo que lo hemos dado bastante tiempo, bastantes cosas. Por ahí los que no pudieron estar seguramente recibirán el bosquejito y van a poder leer un poquito lo que se puso y también van a poder estudiar a través de la misma Biblia, en Romanos 9 y 11, saber un poco más. Pero vamos a ir a la página siguiente. No sé si ustedes se acuerdan dónde quedamos la semana pasada, pero estuvimos en la parte final. Ahí ustedes tienen una hoja con unos dibujitos de una estrella de David, un candelabro, dos piedras de la ley. Tienen una copa, ahí van a ver un dibujito. Bueno, en esa página habíamos estado la semana pasada y hoy tienen que abrir donde dice el plan de Dios para Israel. Vamos a ver el futuro, pero el futuro, digamos, complicado para Israel y el futuro glorioso de esta nación. No sé si vamos a lograr terminar y arrancar también con la asombrosa gracia de Dios hacia este pueblo, pero vamos a tratar de por lo menos ver algunos pasajes en el Antiguo Testamento en especial que nos ayudan a entender lo que va a sufrir un poco esta nación por causa de su incredulidad, por causa de el velo que tienen también en ellos y que no les permite creer. No es que Dios, en cierto modo, está castigando a los israelitas de esta época. Él también quiere que ellos sean salvos, pero ellos no quieren ser salvos. Ellos no quieren buscar a Dios, no tienen ese deseo, y por eso, aparte, hoy en esta época, el principal, por así decirlo, ente espiritual, el principal grupo de personas que está con el mensaje de Dios y con el Evangelio es la iglesia. La iglesia es el grupo principal que hoy predica. Esa iglesia históricamente está compuesta por israelitas y gentiles. Entonces, Dios está dando lugar hasta que, como vimos también anteriormente, llegue la plenitud de los gentiles. Hasta ese tiempo está dando lugar de predicación a la iglesia. Todo israelita que se une a este grupo vía recibir a Cristo como salvador personal, participar del nuevo nacimiento, ese israelita también es parte de la iglesia, no parte de Israel. Entiendan esto, un israelita que se convierte hoy, o sea, que recibe a Cristo como salvador personal y comienza la vida cristiana con Cristo, no es parte de la nación de Israel gloriosa que vendrá. Es parte de la iglesia y se convierte en parte de la esposa de Cristo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y se debe sujetar a los parámetros que Dios ha dejado en el nuevo pacto para la iglesia. ¿Entienden? Esto también aclaro bien, que les quede bien claro, que aunque sea israelita, no porque se salvó en Cristo Jesús por recibir a su Mesías como Salvador, por eso ya él, porque es israelita, igual no va a estar con la iglesia, sino va a estar con la nación gloriosa de Israel que vendrá después de la gran tribulación. No, un israelita que se salva hoy, ahora, en este tiempo, hasta que no se cumpla la plenitud de los gentiles, es una persona que se convierte en un miembro de la iglesia de Cristo en todo el mundo. Esto aclaramos porque algunos piensan que como Israel tiene un trato especial con Dios, es su pueblo, piensan, bueno, que un israelita se va a convertir, pero tendrá que pasar por la gran tribulación, aunque sea convertido, y después participará en la restauración del remanente de Israel. No, no es así. Ese israelita que recibió a Cristo como salvador personal también se irá en el arrebatamiento de la iglesia porque es parte de la esposa de Cristo Jesús. Entiendan, por favor, esto. Todos, israelitas y gentiles, los que sean de cualquier lugar del mundo, de cualquier tribu o nación que hoy reciba a Cristo, es parte de la iglesia de Cristo. No es parte de Israel, aunque sea un israelita. Esto aclaro para que quede lo más claro y entendible posible este tema. Así que hoy vamos a ver lo que ya les dije. Abran sus bosquejitos donde dice el plan de Dios para Israel. Ahí vamos a estudiar un poco y vamos a ver lo que está pasando. ¿Cuál es una de los temas que ha despertado desde el siglo XX, o sea, el siglo pasado, lo que eran los años 1900 en adelante, empieza el siglo XX? Ahí nosotros tenemos un gran acontecimiento en ese siglo. Creo que es prácticamente, espiritualmente hablando, y dentro de la profecía bíblica, uno de los acontecimientos más importante que ha ocurrido es el nacimiento de Israel, la nación que nació en un día. Se cumplió una profecía antiguo testamentaria que por siglos, milenios, estuvo latente en su cumplimiento, y es la de Isaías capítulo 66. En ese capítulo hay varias cosas que se dicen, pero entre ellas dice: nacerá una nación en un día. Y así exactamente fue el cumplimiento. Entre el 14 y 15 de mayo de 1948 nació una nación en un solo día, digamos en unas horas de la noche del 14 de mayo y la madrugada del 15 de mayo nació la nación de Israel. Proféticamente también esto hace el cumplimiento, o nos lleva a recordar las palabras de Jesús en lo que fue el Sermón del Monte de los Olivos, capítulo 24 de Mateo, que él dice: cuando veáis que la higuera florece, que las ramas están tiernas, sabed que el verano está cerca. Esa higuera reverdeció, comenzó a brotar en 1948. Recuerden que la higuera tiene, a ver los que fueron un poco más antiguos alumnos, la higuera que representa en relación a Israel, ¿qué aspecto de Israel representa? Vieron que Israel está ilustrado como higuera, como vid, como olivo. Todos esos son diferentes formas en que se conjugan aspectos de Israel, y la higuera es el aspecto social y nacional de Israel. Por eso Jesús compara en su profecía, en Mateo 24, a Israel como la higuera que va reverdeciendo. Cuando veáis que la higuera empiece a brotar, sabed que el verano está cerca. Quiere decir que cuando Israel brotó, emergió de lo que era esa nación escondida entre las otras naciones, cuando empezó a emerger, empezó a brotar, crecer, o sea, ya pasó del estado de germinación, que comienza con la raíz, y esa raíz, yo siempre digo, el estado de germinación de Israel fue desde el año 1800, creo que 90 y algo, que comenzó a haber un movimiento sionista, sionista bueno, porque hay un movimiento sionista que es malo, pero el sionista bueno en el sentido de que querían una nación. En 1917 se hizo la declaración Balfour. La declaración Balfour era que justamente Israel debía sí o sí volver a su territorio. Tenía que tener una nación, y el único lugar en el mundo donde ellos podrían ser nación era Jerusalén. Y el lugar donde estuvo Israel siempre antiguamente hasta que fueron echados en el año 70. Y así los diferentes mini imperios que fueron gobernando esas tierras por haber conquistado, y parte de esas tierras eran Israel también. Entonces, en esa declaración, por así decirlo, yo llamo el tiempo de germinación de la nación, donde comenzó a enraizarse todos los postulados necesarios para que al llegar 1948 Israel se convirtiera en nación y volviera a flamear la bandera israelita y volviera a la patria de Israel. Esto es importante que nosotros entendamos y comprendamos para ver cómo Dios va cumpliendo paso a paso la profecía antiguo testamentaria. Ni siquiera es la nueva solamente, en parte sí, pero mucho de lo que se va cumpliendo en Israel hoy es la profecía antiguo testamentaria. Es solo cuando usted entiende cuánto ama Dios al pueblo israelita y cuán determinado está Él a traer a la salvación a un gran remanente, que usted puede empezar a entender qué está ocurriendo hoy en Medio Oriente. La Biblia revela claramente que la reunión del siglo XX del pueblo de Israel desde los cuatro ángulos de la tierra de regreso a su patria es un acto sobrenatural de Dios, que es el primer paso para dar lugar a la salvación de un remanente en Israel. Vamos a Isaías capítulo 11, versículo 10 y 12. Estamos en el Antiguo Testamento. Si están por los Salmos, vayan para adelante, pasen Proverbios, pasen Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y está Isaías. ¿Alguien tiene y quiere leer fuerte y claro este pasaje, por favor? Cuando será aquel tiempo de la raíz de Isaac, el cual estará puesta por perdón a los pueblos, será juzgada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Yamat y en las costas del mar. Y levantará perdón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Bueno, ahí nomás vamos a parar. Ustedes ven varias cosas aquí en relación a lo que dice Dios en la forma en que va a empezar a reunir en el día, dice, acontecerá en aquel tiempo. Hay un tiempo que solo Dios sabía en su soberano entendimiento, sabía que habría un tiempo en que la raíz de Isaí, ¿quién era Isaí? ¿Ustedes saben quién era él? El padre de David, por eso dice, del tronco de Isaí, o sea, es evidente que la principal tribu que se va a levantar a futuro, o se iba a levantar a futuro, para nosotros ya se levantó, pero que se iba a levantar a futuro, eran de la tribu de Judá. Por eso está usando a este personaje, que muchas veces no lo conocen, pero en la profecía se lo nombra mucho. Ustedes van a ver en el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, él aparece como Jesse, doble S, como Jesse. Ese es el nombre es el mismo Isaí, que también es el padre de Isaí. Son las dos formas en que se le da el nombre a Isaí. Nosotros cuando miramos la historia de Saúl y de lo que fue su reinado y que David viene al reino y demás cosas, entonces vemos que a él se lo nombra constantemente como hijo de Isaí. Entonces vamos viendo que la profecía hace ver que del tronco, de la raíz, mejor dicho, de Isaí, la cual estará puesta por pendón, por algo que está ahí pendiente y que queda derecho. ¿Ven a la plomada? Nosotros conocemos los albañiles la plomada. Acá tenemos un hermano que es constructor, así que él sabe bien lo que es una plomada. Si usted no usa la plomada, ya se imagina cómo sale en las columnas de la casa, ¿no? O cuando va a poner una puerta, va a poner algo que necesita estar bien enhiesto, correctamente, bien vertical. Entonces, bueno, el pendón, en cierto modo, era lo que se usaba para dejar en forma bien vertical algo, bien enhiesta correctamente y en los grados correctos para que se diga esto está, no sé si se puede usar la palabra derecho, pero yo diría está bien vertical, parado correctamente, ¿entiende? Entonces, él va a poner pendón, dice, a los pueblos, será buscada por las gentes, por las naciones, si se quieren entender así, y su habitación será, dice, gloriosa. Por supuesto que esta parte todavía no se cumplió completamente lo que será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat y en las costas del mar. O sea, al parecer, los primeros judíos e israelitas que vendrían a la tierra de Israel cuando sería restaurada la nación, cuando volvería a la restauración, serían más o menos los países que están entre Asia y norte de África. Ahí llegarían porque son los que están dentro de todo más cerca de Israel. Por supuesto que después, cuando nosotros miramos la historia, aquí nomás reciente del siglo XX, podemos ver que después de todo el mundo fueron israelitas, de Estados Unidos, de los diferentes países de Europa, se fueron a vivir a Israel, en especial de países como Alemania, que fue. ¿Por qué dice el remanente va a venir a la nación de nuevo, al lugar, mejor dicho, al territorio? ¿Qué pasa antes de 1948? ¿Qué pasó? ¿Qué evento importante y grande del siglo XX ocurrió? La Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra. Prácticamente, quieren que les diga la verdad, fue una guerra principalmente contra los judíos e israelitas en el mundo. Hitler lo que más quiso hacer, y él, ¿por qué él atacó tantos países? ¿Por qué él quiso destruir tantos países? ¿Ustedes creen que era porque quería solo conquistar territorio? No, él quería mostrar que él tenía poder para destruir a todos los israelitas del mundo, o por lo menos de lo que estaba. Si él hubiera podido continuar, él hubiera querido luchar contra Estados Unidos, hubiera querido luchar contra Inglaterra, hubiera querido seguir luchando contra Francia, Hubiera querido luchar contra todos los países habidos y por haber para destruir a esos países, pero porque habían israelitas. País que en cierto modo acogía a israelitas, para él eran países malos. Países que no. Los únicos que acogían israelitas, pero que él no podía atacar porque tenían un ejército dentro de todo bastante poderoso para enfrentar a los alemanes, eran España, Italia y otros países que a él le costaría mucho poder enfrentar, y él tenía cierto temor porque los generales de esos países eran muy agresivos también. Eran personas que no tenían problemas en darle un tiro en la cabeza a Hitler si fuera necesario para que no moleste. Pero ellos fueron en cierto modo aliados de Hitler, y por eso también hubo concordatos en ellos y entre el Vaticano para que se destruyeran también a muchos israelitas en el mundo, a muchos judíos. Solo en Auschwitz, que fue el lugar donde se hizo el holocausto, solo ahí se destruyeron 6 millones de judíos. 6 millones. ¿Se dan cuenta la cantidad de población israelita que murió en ese holocausto? Ni contar la otra mayoría en otros países, en Polonia, en Austria y en muchos otros países donde también fueron matados, sacrificados, puestos en las cámaras de gases y todas las otras formas de torturas y locuras que se hacían. Por eso la nación de Israel para la década de los 40 del siglo XX fue muy diezmada. Fue prácticamente casi sacrificada por entero. Quedó un remanente. Fueron muy pocos, fueron unos cuantos miles los que sobrevivieron. Y prácticamente los que en cierto modo volvieron a conquistar la zona de Israel, el lugar, la zona de Jerusalén, la parte por sobre todo occidental de Jerusalén, no eran más que unos miles nomás que llegaron. No eran muchos, no eran demasiados. Pero ellos se armaron como pudieron, hicieron lo que pudieron y se le llamó lo que fue la famosa Operación Gedeón. Lo que ellos hicieron, eran poquitos, habían muchos árabes, habían muchos otros que estaban ahí metidos de otras naciones, y ellos para de alguna manera tuvieron que hacer lo que se... ¿Ustedes saben lo que fue la Operación Gedeón? ¿Leyeron alguna vez el libro de Jueces, la historia de Gedeón? Tienen que leer desde el capítulo 6 hasta el capítulo 9. Ahí van a ver la historia de Gedeón. Y Gedeón, para vencer a los enemigos que tenían, a los madianitas que les estaban robando las cosechas y robando un montón de cosas, nunca les dejaban en paz. Cada vez que venía la época de la siega, ellos venían y quemaban todo. O sea, Israel cada vez más pasaba hambre porque todos sus granos, sus plantaciones, todo eran quemadas. Entonces Gedeón, con 300 hombres, primero tuvo 32.000, después fue bajando por algunas cosas que le pidió Dios, algunas acciones que él tenía que hacer para ver quiénes eran los que podían quedar. Quedó 10.000 y uno dice, bueno, quedaron 10.000. Bueno, bajó un poco y dice Dios, todavía es mucho pueblo. Y los madianitas dicen que eran como la arena del mar en montón. Eran miles y miles. Y uno diría, ya 10.000 es medio poco en relación a los miles y miles de madianitas. Entonces dice, no, todavía es mucho, porque yo quiero que ellos entiendan que yo les voy a salvar. No que les va a salvar el número de gente que ellos tenían. Yo les voy a salvar. Entonces yo quiero que entiendan eso. Entonces les llevan al río y dice, todo aquel que va a beber en esta forma y aquel que va a beber, este queda y este se va. 300 pudieron quedarse. De 10.000 bajar a 300, 9.700 se tuvieron que rajar a la casa. ¡Chao! 300 hombres, los cuales fueron divididos en 3 escuadrones de 100. Todos ellos llevaban... No llevaban prácticamente armas porque no tenían. Entonces llevaron un cántaro y una antorcha. Y con esa antorcha se fueron. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se distribuyeron 3 partes, rodearon al ejército madianita durante la noche y antes del amanecer lo que hicieron era empezar a levantar y mover las antorchas como que un ejército lo había rodeado a los madianitas. Y de esa manera los madianitas huyeron porque pensaron, estamos rodeados, tenemos gente alrededor de todos nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y todos juntos golpearon, rompieron los cántaros, hicieron un gran estruendo y gran grita, de los diferentes puntos se escuchaban, los madianitas huyeron dejando todo, dice. Todo, así, literalmente pasó en la conquista de Israel. Cuando volvió Israel a su nación, cuando vino David Ben-Gurión, que fue el primer ministro, o sea, primer ministro en el sentido de primer presidente de Israel cuando fue conquistada, pasa la misma cosa. Los pocos israelitas que habían llegado eran unos cuantos miles nomás ahí. David Ben-Gurión, en cierto modo, usa la misma técnica de Gedeón. Por eso se llamó la Operación Gedeón. rodearon los lugares, digamos, alrededor de Jerusalén por los diferentes montes, como hay muchas montañas, es fácil hacer eso, rodearon todo eso, hicieron mucho ruido, hicieron mucha batucada, en cierto modo, alrededor de todo Jerusalén y todos los que estaban ahí, huyeron dejando todas las armas. Dejaron todo lo que tenían en medicinas, en alimentos, en todo. Los pocos israelitas que llegaron tomaron todas esas armas, se pusieron y empezaron a llamar y decir, tenemos nación, quienes quieran venir, estamos acá, les dijeron a los israelitas en el mundo. En cuestión de dos décadas, ya Israel tenía millones ya viviendo en la nación. Hoy son más de 6 millones dentro de la nación y un poco más quizá que están ahí, pero todos armados hasta los dientes. ¿Saben en qué gasta más Israel hoy para no ser destruida? Porque 5 guerras tuvo que pasar Israel para poder continuar donde está. 5 grandes guerras tuvo que pasar. Ninguna perdió, porque pierde una y chao. Si Israel pierde, ¿saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasaría si Israel pierde una guerra de las que les atacan y todo eso? No se cumpliría la palabra de Dios. Porque Dios dice que una vez que ellos vuelvan, no retroceden más. Y así seguirán hasta la gran tribulación. Y el que va a ser el intento final por vencerlos y por llevarlos a la destrucción va a ser justamente el anticristo al final de la gran tribulación. Él va a querer matar, apoderarse de esa nación, mostrarle al mundo que ellos no supieron cómo hacerlo, él sí supo cómo hacerlo y va a obligar a los israelitas que le adoren y los israelitas no le van a adorar y por eso van a morir millones de israelitas cuando llegue la gran tribulación porque él los va a matar a todos. Él va a ser peor que Hitler. Mucho peor todavía lo que fue Hitler va a ser el anticristo. En cierto modo, Hitler, por así decirlo, podría ser un prototipo nomás, una analogía de lo que va a ser la gran matanza que va a ser el anticristo cuando llegue ese. Así que en Isaías nosotros podemos ver cómo Dios va a llamar y levantará pendón a las naciones y juntará de los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Como les dije, vinieron los de cerca nomás, los que estaban todavía más fácilmente para llegar. Y ustedes saben que en 1980, más o menos ya para los años, la década de los 80, Israel tenía un sistema de curso de hebreo por radio. Para los rusos, los israelitas rusos, para los alemanes, para los que venían de habla inglesa, de los que venían de hablas de árabes y de todo. Entonces, por radio en Israel se hacía una cadena de enseñanza del hebreo para que la nación volviera al idioma puro de la escritura, que es el hebreo, y se cumplía la profecía también de Sofonías capítulo 3, versículo 9, si no mal recuerdo. Y devolveré pureza de labios al pueblo. ¿Entienden, hermanos? Eso fue pasando y hoy en Israel el idioma oficial es el hebreo. Está bien, se habla, hoy le dicen que se llama irish, que es un derivado del hebreo, pero es prácticamente lo mismo, es como el hebreo más moderno. La terminología se fueron actualizando para nuestra época, entonces lo que hicieron los israelitas, como el hebreo antiguo no podía encajar completamente con la terminología tecnológica en especial y militar que se maneja hoy, lo que hicieron es, en cierto modo, avanzar la morfología del idioma y así de esa manera hicieron un idioma hebreo más moderno y lo llaman irish a ese idioma para poder así de esa manera desenvolverse en su aspecto comunicacional moderno en la sociedad de Israel. Hoy Israel es una nación muy poderosa. Prácticamente dentro del Medio Oriente es toda una potencia. Miren que son todos los que están alrededor de ellos le quieren atacar. Constantemente les están tirando cohetes, bombas y de todo. Y ellos resisten. ¿Y por qué resisten? Porque Dios dijo que los va a traer a los esparcidos y va a mantener a ese remanente. Y eso lo dijo Dios, no lo dijo Netanyahu, que hoy es el primer ministro de Israel. Eso lo dijo Dios. Y es cierto que gracias a él, los israelitas hoy están como nación, todavía se mantienen. Pero sepan una cosa, hermanos, Israel seguirá siendo nación. No porque ellos tienen un gran poder militar y una gran tecnología y porque son verdaderamente buenos e inteligentes luchadores en las diferentes guerras que han tenido que hacer. Es porque Dios los está defendiendo. Dios los está manteniendo y va a tratar con ellos en manera personal ya, como dijimos anteriormente, en la gran tribulación, en ese tiempo de angustia para Jacob, en ese tiempo de la gran tribulación, la cual nunca hubo, dijo Jesús, ni antes ni después de esa gran tribulación. Ese va a ser el tiempo en que Dios va a tratar con ellos. Específicamente las Escrituras enseñan que una vez que los israelitas sean reunidos en incredulidad y su nación sea restablecida, Dios traerá a todas las naciones de la tierra contra ellos por el asunto de quién va a controlar a Jerusalén. Zacarías capítulo 12, vamos a ir un momento ahí, ahí podemos ver algo interesante. Es casi al final del Antiguo Testamento, el anteúltimo libro del Antiguo Testamento es Zacarías. Versículos 2 y 3 del capítulo 12, si alguien quiere leer. A Jerusalén por copa, y hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo podré ir a Jerusalén por piedra pesada, y todos los pueblos, todos los que se la cargaren, serán despedazados. Bien, todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿No les es algo conocido en lo moderno esto? Parece como que estamos leyendo un diario, un comentario, una editorial de algún diario estamos leyendo en estos dos versículos. Dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar, dice, a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Los pueblos de alrededor, ¿quiénes son hoy de Israel? Está el grupo terrorista Hamas, el grupo terrorista de la organización de Palestina, están los jordanos y también están incluso arriba los sirios, están también los iraníes que odian y aborrecen, que están hacia la zona, digamos, hacia el noroeste de Israel, y todos los que están alrededor, todo prácticamente esas naciones que ustedes ven nombradas en el Salmo 83 que se quieren unir contra Israel, todos ellos hoy son enemigos. Y están alborotándose y se mueven y están ahí porque no saben qué hacer, que esa nación no desaparece nunca. Le tiran cohetes, le tiran bombas, van los suicidas con sus bombas puestas en los cinturones y se meten y hacen un atentado y hacen otro. Sigue Israel ahí. Sigue y se mantiene y no hay caso de matar a esa gente. Vienen con un ejército, vienen con el otro y no pasa nada. Israel sigue adelante y está ahí presente. Sigue siendo la molestia, sigue, dice, por copa. Ustedes saben que la palabra copa o cáliz en la Biblia, según la versión que ustedes van a leer, la palabra copa siempre tiene algo negativo. Es negativo en el sentido que es el derramamiento de la ira de Dios. Siempre tiene que ver con eso. ¿Se acuerdan cuando Jesús oraba en el Getsemaní? ¿Qué dijo? Si puedes pasar de mí. ¿Y qué era la copa en el Getsemaní? ¿Ves? Ya estamos llegando a Pascua. Ya podemos algo empezar a decir sobre eso, ¿no? ¿Qué era la copa que Jesús pedía que pase de él? El juicio divino por el pecado sobre él. La copa de la ira de Dios por el pecado que caería sobre él. Nunca piensen que Jesús fue un cobarde que no quiso sufrir y que no quiso morir. Él mismo dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, dijo Jesús en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Jesús no tenía miedo nunca a la muerte, ni tampoco a lo que él sufriría por el pecado. Pero sí tenía recelo, no tanto miedo, sino recelo del pecado del mundo que caería sobre su cuerpo, porque la ira, el castigo de Dios caería sobre él, no el castigo de los hombres. Los 39 azotes que le dieron, todo lo que le hicieron, lo que le laceraron, lo que le escupieron, lo que le puñetearon, todo eso era algo que él no tenía como nada al lado del castigo de Dios. Eso sí a él le dolía, eso sí a él le iba a dar dolor, angustia, porque era su propio padre el que miraría hacia otro lado, porque no podía ver el pecado suyo y mío en los lomos de su hijo. Esa era la copa a la cual él un poco se estaba resistiendo, no porque en realidad quería resistirse, pero él sabía lo que era caer bajo las manos del Dios vivo, bajo un Dios que opera con fuego, que es fuego consumidor. Vemos en Deuteronomio capítulo 4. Entiendan esto siempre. Bueno, la copa que hoy es Jerusalén es la copa de castigo a las naciones. Hoy las naciones quieren castigar a Israel, pero será Israel la que se vengará a posteriori de estos pueblos. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén. Yo, dice Dios. No es que Jerusalén hoy existe porque ellos son muy buenos peleadores y tienen una gran tecnología militar y también social para subsistir. No. Dice, yo, dice, pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Hermanos, ¿cuál es la nación que está en boca de todos los pueblos hoy? Cuando ustedes van a Naciones Unidas, las reuniones que hacen cada año de las Naciones Unidas, ¿saben cuál es el problema a discutir? Israel, ¿y cuándo le van a dar el Estado palestino? ¿Cuándo va a ser reconocido Palestina como un Estado, como una nación? Porque hoy no son nación, ellos son un grupo. Hoy se le llaman la OLP, la Organización de Liberación Palestina. Ellos son un grupo que quiere emerger como una nación y no pueden. Israel no la aceptan porque ellos quieren ser, digamos, una nación que tenga su capital en Jerusalén, no donde ellos están ahora, de la Franja de Gaza hacia el lado de Egipto. Ellos quieren tener en Jerusalén, y los israelitas dijeron, Jerusalén no se divide. ¿Te gusta? Bien, y si no, vamos a pelear. Israel dijo, el que va a tocar a Jerusalén va a tener problema, le dijo el primer ministro de Israel. No está dispuesto a dar ni siquiera una hectárea de la ciudad de Jerusalén para la capital del Estado palestino. ¿Quieren hacerse Estado? Háganse Estado, pero no como capital en Jerusalén. Por eso no pueden llegar. Y las Naciones Unidas se cabrean y están y dan vuelta. Y todos los pueblos. Y Francia que insiste que hay que hacer algo porque no puede ser. Porque ellos son tan buenos con todos y así les está yendo. Miren cuántos atentados tienen ahora. Por aceptar a uno, aceptar al otro. Y ahí están. Y la Alemania que está tratando también de hacer de su parte. La Común Unión Europea también quieren hacer algo para ver que el Papa... Ya también, ese que, como es Francisco, que también dijo, no, que acepta y él apoya al Estado palestino y tiene que ser en Jerusalén. Bueno, todos están a favor, pero Israel le dijo que no. Y como hay ciertas conveniencias en el mundo de que Jerusalén, o sea, que Israel no sea totalmente destruida, entonces todavía no llegó al clímax, pero cuando venga el anticristo, él va a sentarse ahí y va a decir, ahora acá no hay Jerusalén, no hay Palestina, no hay nada, ahora estoy yo acá. Ahora me van a adorar a mí, me van a decir a mí. Yo soy el que voy a gobernar desde acá y yo quiero gobernar desde acá y qué me importa. Y acá ahora no vale ni Israel, no vale ni Palestina, no vale ni Irán, ni nadie más. Acá valgo yo ahora. Esto es lo que le va a decir. Es una copa pesada para las naciones, hermanos, Israel, hoy. ¿Ustedes por qué creen que los medios de comunicaciones tanto fustigan a Israel? Como decíamos la semana pasada, Israel mata a 2 personas y se hace la hecatombe mundial porque Israel mató 2 personas. Capaz defendiéndose, ni siquiera lo hizo de adrede, se estaba defendiendo. Pero si los palestinos, si los iraníes, si Estado Islámico mata quizás cientos de personas, miles de personas, ellos estaban defendiendo. Ellos estaban haciendo y esto y aquello. Pero Israel siempre es el malo de la película. Nunca es bueno. Estos israelitas tienen que morir todos, dicen. Hasta incluso algunos cristianos dicen eso. Bueno, ahí están. El odio hacia los israelitas... Y la oposición de su Estado alcanzará su clímax durante la última mitad de la tribulación, cuando el anticristo se volverá contra ellos e intentará aniquilarlos de la faz de la tierra. Apocalipsis 12, 12 al 17. ¿Alguien quiere leer? Lo cual alegra los cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros como gran ira. Sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Dios. Aquí hay mucho por hablar, hay mucho por decir en estas palabras que se leyeron del versículo 2 al 17 del capítulo 12 de Apocalipsis. Pero les voy a dar las claves para que ustedes entiendan de qué se hablan. No vamos a meditar en todo lo que dice, porque ya el tiempo se nos está yendo. Pero dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Bueno, ay de los moradores de la tierra. Pero en el versículo 13 hay como que cambia y se localiza más el aspecto de la ira que se derrama por parte del diablo. Y dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién es esa mujer? Ni piensen en la iglesia, porque la iglesia ya no está más acá. Esa mujer es la nación de Israel. Esa mujer es justamente la nación de Israel que cae en manos de lo que van a ver en el capítulo 13 cuando emerge de entre las arenas del mar, que el mar siempre es la gente en tempestad, la gente que está soliviantada, justamente emerge el anticristo, pero dice, fue atrás de esa mujer que había dado a luz al hijo varón. Ella había dado al hijo. ¿Cuándo dio al hijo varón? Cuando nació nuestro Señor Jesús. ¿De dónde viene Jesús? Como ya dijimos varias veces en los estudios anteriores, viene de Israel. Por eso siempre decimos, si usted está en contra de Israel, usted tiene un grave problema. Está en contra de Jesús, porque la Biblia dice que Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Entonces usted, si está en contra de Israel, va a estar en contra del propio Jesús, porque él se considera, por así decirlo, un hermano mayor de todos ellos. Y los llama sus hermanos. Así como José no se avergonzó de presentar al faraón a sus hermanos, que eran unos pastores y que era abominación para los egipcios los pastores, así Jesús tampoco se avergüenza entre las naciones de decir, ellos son mis hermanos. ¿Entienden? Es en cierto modo una interesante ilustración profética. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al... ¿Se acuerdan? Lo que habíamos hablado las semanas anteriores. ¿A dónde Dios iba a empezar a tratar con su nación y le iba a empezar a hablar palabras de amores a su nación? En el desierto. Huyan, dijo Jesús en el monte de los olivos, huyan al desierto. Huyan a ese lugar. Sigamos un poquito más adelante. Donde sustentará, dice, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó, dice, de su boca tras la mujer agua como un río para que fuesen arrastradas por el río. O sea, esas aguas, por así decirlo, en cierto modo, toda una guerra, todo lo que sea necesario para que esa nación desaparezca. Pero la tierra, dice, ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el gran dragón había echado de su boca. Entonces, y esta es la parte que nos interesa de lo que estamos hablando. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son los que guardan el mandamiento de Dios? Acuérdense, la iglesia acá ya no está. Se fue hace rato ya la iglesia. Desapareció. Son los israelitas. Y en este caso ya no son los que están ahí en la tierra de Israel, sino los que todavía quedan alrededor de las naciones. Recuerden que incluso en la gran tribulación no todos los israelitas van a estar en Israel. Hoy están muchos y estarán quizás muchos más para la gran tribulación, pero no todos. Entonces, como no pudo destruir a todos los de la tierra, los va a echar, sí, van a poder, se van a escapar. La Biblia dice, hay una profecía que se habla tanto en el Salmo como en alguno de los profetas que dicen que ellos huirán hacia las zonas de los montes de Edom. Entonces, entienden, ellos van a ir hacia esas montañas, hacia esos lugares, a Masada, que es un lugar que pertenece a lo que era la antigua Edom o Seir. Ustedes van a ver a veces la expresión en la profecía de un monte de Seir, Seir o Edom. Todo eso es lo mismo, o sea, son los mismos lugares del mismo grupo, pero hoy Edom o la zona de Masada y las zonas de esos lugares están todas prácticamente sin habitación, o sea, no tienen muchos habitantes ahí. Entonces, a esos lugares desiertos irán y huirán para librarse de la persecución justamente del anticristo, y entonces el anticristo comenzará a hacer una matanza a todas las naciones. Hoy con la tecnología que hoy se puede hacer eso. Hitler no tuvo esa tecnología, pero hoy sí se puede hacer. Porque el anticristo va a tener en dominio las mentes de todos los políticos de la tierra, de todos los gobernantes de la tierra. Y él va a decir, Mátenlos y ellos sencillamente cumplirán la orden de él. Hoy se puede, con un sencillo mensaje completo a todos los lugares, en cadena no nacional, en cadena mundial, entonces van a poder hacer que mueran muchísimos israelitas. Por eso dice la Biblia que todo el remanente de Israel será salvo, porque una gran mayoría morirá. Y ahí están, cuando ustedes miran el capítulo 6 de Apocalipsis, están los mártires que murieron por el nombre de Jesús. Esos mártires son los que están diciendo, ¿hasta cuándo no vengarás la sangre nuestra de los habitantes de la tierra? Porque serán los mismos habitantes de la tierra que encontrarán a un israelita y lo van a querer matar. Muchos tendrán que andar escondidos. La Biblia es muy clara en estos aspectos y nos hace ver que Israel tiene, aunque un futuro un poco complicadito, no muy bueno que se diga, pero Israel sigue siendo la nación de Dios. No podemos negarlo, hermanos. Como estamos estudiando como tema general, la teoría del reemplazo no tiene lugar en la Biblia. Tiene lugar en la mente de los teólogos, pero no en el pensamiento bíblico. Por eso decir, repito, y voy a seguir repitiendo hasta que terminemos este estudio, repito, Israel nunca puede ser desconsiderado por los cristianos. Al contrario, nuestro tema principal con ellos ahora es orar por su paz. Orad por la paz de Jerusalén y por los que habitan dentro de sus muros, dice la Biblia. Así que, hermanos, nunca se olviden de este pueblo y agradezcan a Dios por él, porque de él les vino la salvación. Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Le guste un creyente o no, la salvación viene de los judíos. Vamos a orar para terminar esta clase. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta hora que tú nos has permitido estar aquí para estudiar tu palabra, compartirla y aprender algo más. Sabemos que hay mucho más. A veces los temas son difíciles y hay que ir despacio. Pero gracias porque nos das esa libertad de tiempo para poder hacerlo y poder de esta manera compartir juntos, estudiando en este caso muchos aspectos en relación a tu nación escogida, a tu pueblo Israel. Y te pedimos, Señor, que tú puedas guiar, Señor, el pensamiento de cada uno de los hermanos que hoy están aquí, los que escuchan por la radio, para que entiendan que si hoy Israel es nación, es porque tú la has levantado y porque has empezado a ver que el verano se acerca y el calor y fragor de tu ira se está acercando hacia este mundo, y tenemos poco tiempo para trabajar y ayudar a que otros conozcan a Cristo, para que sean librados de lo que vendrá. Oramos, Padre nuestro, para que nos sigas guiando como iglesia, como congregación, a trabajar y a luchar por ganar más almas para tu nombre y para que muchos puedan librarse de lo que será la gran tribulación. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Jerusalem, tu estás.